CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. Hoy es día de delegaciones en la rendición de cuentas, son muchísimas, pero son pocos los sindicatos, son más, como hemos dicho, asociaciones civiles, asociaciones de padres que buscan, en este caso, mejores condiciones de vida para sus hijos, temas del síndrome de Down, temas vinculados también a personas con baja imposibilidades en el área de la vista. Van con perros muchas veces, perros guías que necesitan también ciertas apoyaturas económicas, no son perros baratos, porque además son perros que tienen que tener una preparación especial. Por lo general entran los perros porque además tienen un muy buen comportamiento y entran al Palacio, al Parlamento, acompañando justamente a estas personas para poder estar allí unos 30 minutos, que es lo que van a estar siendo recibidos por distintas subcomisiones. Son tres las subcomisiones, se dividieron en tres. Y en la 17 es donde se van a estar recibiendo algunos sindicatos. Por ejemplo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que es la primera de los gremios que va a comparecer, lo hará a las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 10. Luego de ellos estará entrando la Asociación de Fiscales del Uruguay. Así que vamos a tener alguna nota. Seguramente los próximos viernes se va a ir incrementando un poco más la cantidad de sindicatos con respecto a otro tipo de asociaciones. Pero en la medida que podamos ir haciendo la cobertura, lo vamos a estar haciendo para tener las distintas voces de a quienes allí se presentan, ¿no? Ayer, como habíamos manifestado, luego de que se cayera la posibilidad de la visita del ministro de Defensa, que pidió venir el próximo jueves 14, y también Inumet, que habría dicho que tampoco podía concurrir, no voy a hacer nuevamente el chiste que le gustó mucho a González Asmendi, que decían los legisladores respecto a que Inumet no concurría. Bueno, el único que fue la Junta Nacional de Drogas, encabezada por Daniel Radío, su presidente. La diputada Ana Olivera, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda por el Frente Amplio, realizaba el siguiente análisis respecto a la comparecencia de esta repartición. Varios planteos, algunos para dejar pensar de alguna manera al Parlamento respecto al rol rector que tiene la Junta Nacional de Drogas en relación a la política de drogas y el funcionamiento de la propia Junta. Un segundo, que quizás es el que vamos a tener que conversar, que es los escasos recursos con los que cuenta la Junta. En realidad, nosotros hicimos la pregunta específica porque en el articulado del Ministerio de Desarrollo Social hay una partida especial dedicada al tema del trabajo con adicciones y salud mental para el Ministerio de Desarrollo Social. Le realizamos la pregunta si esto había sido acordado en el marco de la Junta Nacional de Drogas, o sea, quien ejerce la subsecretaría en el MIDES es parte de la Junta Nacional de Drogas y la política de drogas se acuerda en el órgano rector, a lo cual contestó con total claridad que no había sido abordado en la Junta Nacional de Drogas este programa que se crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Y el segundo es, en función de la escasez de recursos, le preguntamos con claridad cuánto dinero necesitaría para su funcionamiento. Nos dio una cifra que entendemos que vamos a tener que ver. Y además... 12 millones de pesos. Sí, sí. Sí, exactamente. Pero además de la cifra, hay un tema que también le preguntamos, más allá que él no le dijo que eso podía ser fluctuante, y es que en realidad la Junta se nutre del dinero de los bienes decomisados, ¿verdad? No solamente del narcotráfico, sino también del lavado de activos. Y desde ese lugar dijo que este año había habido pocos ingresos desde ese lugar, no hizo atribución a ningún motivo, pero esto pautó que no podía ser que dependiera la Junta pura y exclusivamente de esto, porque además hay artículos que se votaron que hacen que, por ejemplo, el Fondo de Recursos, su parte de sus recursos provengan de un porcentaje porcentaje de estos bienes. Entonces, además, tiene limitaciones. En suma, creo que aquí hay un problema vinculado con la construcción de la política, que nos queda claro que no está funcionando con regularidad la Junta como tal, el órgano rector, y un segundo, que los recursos que tiene para cumplir sus cometidos no son suficientes. Y un tercero, que tiene que ver el comenzar a desarrollar dispositivos que no estén acordados, porque la Junta tiene además un ámbito para los dispositivos que es la Red Nacional de Atención de Drogas, la RENADRO, en la cual también los ministerios que están, parte de los ministerios que están en la Junta, integran la RENADRO. Ahí tenía la palabra entonces de la diputada Ana Olivera sobre la comparecencia de la Junta Nacional de Drogas, único organismo que compareció ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. El presidente del PCLT, Marcelo Abdala, estuvo en el acto que se realizó por parte de los sindicatos en la jornada de ayer, muy cerca allí del Parlamento, en la Avenida Libertador, casi la rotonda de la Avenida de las Leyes. De espalda estaba el estrado al Poder Legislativo. Y le consultábamos nosotros en la conferencia de prensa respecto, por ejemplo, a los dichos de la ministra Beleche en la conferencia de prensa, cuando había destacado que para ellos, para el gobierno, era una muy buena rendición de cuentas, que era un orgullo presentar esta rendición de cuentas para el gobierno. También se le consultó respecto a la reunión que la calle Pou tuvo con la Asociación de Productores de Leche. Esto está vinculado al conflicto con el sector lácteo. Dijo él que espera que también reciba a los trabajadores, que no se fleche la cancha. Y también, en relación a la rendición de cuentas, un colega le consultó si el acuerdo entre los públicos, concretamente entre COFE y con el tema de la recuperación salarial y el Ministerio de Economía, complejizaba la discusión de otras temáticas o la intención de pelear por otro tipo de temas dentro de la rendición de cuentas. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdal. La riqueza nacional está creciendo, crece el Producto Bruto Interno, pero al mismo tiempo hay rebaja salarial, el empleo nuevo generado es de peor calidad que antes de la pandemia, y básicamente eso implica un modo de crecimiento con más desigualdad. El planteo que está desarrollado en defensa de las empresas públicas por una rendición de cuentas que incluya a la ciencia, a la universidad, que prevea más inversión pública para la generación de puestos de trabajo, es nuevamente una mano tendida del movimiento sindical a que se provoquen diálogos que repercutan en resolver estos problemas. Lamentablemente, cuando nosotros hicimos las propuestas que hicimos el 1 de mayo, el Poder Ejecutivo ni siquiera las respondió. Entonces, estamos un poco a la espera de que los planteos serios, fundamentados, hechos por el PCNT se conviertan en políticas públicas. ¿De momento no hay diálogo, entonces? Diálogo sí, porque en Uruguay se conversa y se conversa mucho, pero que el diálogo tenga resultados concretos es otra cosa. ¿Diálogo productivo, no? Exactamente. No hay un diálogo institucionalizado que permita, digamos, ayudar a sacar en particular los sectores más vulnerables de la situación. Pero cuando ustedes plantearon, por ejemplo, el 1 de mayo, entre otras cosas, los jornales solidarios, también plantearon la posibilidad de un aumento salarial adelantado para recuperar lo que era la pérdida de salario, hubo una respuesta positiva y ustedes incluso lo habían interpretado como parte de responder al planteo del PCT. No hubo una respuesta formal. Es decir, luego de esa acción, bien lo explicaban los compañeros, se llegaron a algunos acuerdos de avance, tanto en la administración central como en la educación, pero la verdad que al día de hoy nosotros no tuvimos respuesta formal del Poder Ejecutivo al planteo que hicimos por escrito inclusive y se lo presentamos. Abdala, ¿le pareció extraño que ayer la ministra comenzara la locución indicando que estaban orgullosos de la rendición de cuentas que presentaban? No me parece extraño, porque cada uno defiende su punto de vista y se siente como entienda deba sentirse, ¿no? Pero lo cierto es que si uno mira la carestía, la vulneración de derechos que implica la ley de negociación colectiva, haber hablado tanto durante la pandemia de la ciencia, de la importancia de la investigación y dejar sin nada a la universidad y a la investigación científica, en fin, creo que hay una serie de, de fallos gruesos en las políticas públicas que luego lamentablemente los paga con su vida a nuestro pueblo, ¿no? El gobierno ha planteado que ese discurso se contradice con el hecho de que COFE, por ejemplo, haya firmado el acuerdo salarial. ¿Hay una contradicción ahí o no? No, no tiene nada que ver, porque nuestros gremios en la negociación colectiva pueden llegar a acuerdos, pero no por eso, eso es sin desmedro de un conjunto de diferencias que nos convocan a la movilización. No tiene nada que ver. ¿Qué valoración hace de que el presidente de la República se haya reunido ayer con la Asociación de Productores de Leche? No tengo que valorar. Sería bueno que se reuniera con los trabajadores. Justamente la cancha. Consultaba, tendría que reunirse también con los trabajadores. Sí, eso yo que sí. Por lo menos para que escuchen la otra campaña. ¿Es un mensaje? No. Me parece que está bien que se reúna con quien entienda. Lo cierto es que esta es una industria que está creciendo. El acuerdo es solamente de recuperación del salario real perdido en el tiempo anterior. No prevé forma de que se comparta ese crecimiento con los trabajadores, y hay dificultades en torno a aspectos técnicos de redacción de la llamada cláusula de paz, que nosotros además, la inmensa mayoría del movimiento sindical, está de acuerdo. Yo creo que lo que no debe hacer un presidente de la República es echar la cancha. Estaría bueno que se reúna con la parte. Y hablando de la parte de trabajadores, nosotros hablamos con Enrique Méndez, representante de los trabajadores, porque fue uno de los oradores. Y una vez que bajó del estrado, hablamos del tema del conflicto. Tras la pausa vamos a escuchar lo que nos decía. Hablábamos, decía, con Enrique Molina, representante de los trabajadores de Conaprole, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea de Fetil. El próximo jueves 14 van a tener una asamblea general para definir cómo sigue la lucha a dos bandas, ¿no? Por un lado, el tema puntual del despido de una trabajadora que consideran que es arbitrario, y el otro tiene que ver con el tema más global respecto a la recuperación salarial y las condiciones laborales, con esa cláusula de paz que se intenta imponer desde el ámbito patronal mientras se despiden trabajadores, se indicaba por parte del sindicalista. Vamos a escuchar lo que nos decía Enrique Méndez. ¿Dónde se encuentra con Conaprole? Estos cuatro días, estuvimos con procesos de agitación y movilización frente a ese lugar, donde claramente hay un escenario que ya lo hemos hecho muy público, vinculado a una pérdida salarial que se nos ha instalado dentro de la propia industria láctea, y a su misma vez una actitud muy represiva, digámoslo de esta forma, o autoritaria por parte de la empresa Conaprole, que ha tomado decisiones arbitrarias vinculadas a lo que es el despido de una compañera que no tiene fundamento alguno, donde no tiene sanciones y un legajo impecable en nuestra compañera. Pero sin duda, aquellos que dicen buscar la paz y que los trabajadores no dejamos trabajar y que vamos hacia un escenario conflictivo, toman definiciones de este tipo de características. En ese escenario es que, bueno, lunes, martes, miércoles y hoy jueves también concentramos desde ahí y partimos hacia la movilización, donde, bueno, hemos estado haciendo saber a la población que pasa por ahí, entregando un volante informativo, y en ese trabajo como hemos estado. Sin duda que en este momento vamos a seguir trabajando, y ahora vamos a hacer una asamblea general el próximo jueves 14 que se va a desarrollar acá en Montevideo, de toda nuestra Federación de Trabajadores de Industria Láctea, porque llevamos más de casi un 9% ya de pérdida salarial a lo largo de todos estos 18 meses, ¿no? Un impacto importantísimo y tremendo en el salario de todas las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo valoran la reunión de la Asociación de Productores de Leche con el presidente de la República, Torres Quintiquillo? Bueno, nosotros no hemos tenido instancia posterior a eso. Bueno, cada cual tendrá sus diferentes instancias. Nosotros lo que entendemos acá es que hay una situación conflictiva que no es responsabilidad del movimiento sindical. Es una responsabilidad que le atañe a todos los que son parte de la relación laboral. Nosotros planteamos, cuando se instaló la pérdida salarial, que no se instalara porque la industria láctea tenía condiciones para que no hubiera pérdida salarial. Nosotros planteamos que se recuperara rápidamente y accedimos incluso a un periodo de recuperación superior al que nosotros pretendíamos y entendemos que la industria láctea podía tener. Ahora, nos encontramos en este escenario donde se nos vienen a pedir cuestiones sobre la mesa acá que van mucho más allá de lo que se está negociando y acordando. En ese entendido es que se ha extendido el propio conflicto. Y aquellos que salen a buscar planteos que dicen que hay que llegar a un acuerdo, lejos de tomar acciones que arrimen el acuerdo, toman definiciones que alejan a las partes, porque sin duda lo que significa en el medio de esta discusión, donde incluso estuvo hasta el propio secretariado del PIT-CNT, venir a colocar un despido en esta característica es una definición de venir a provocar y a generar cuestiones extremadamente injustas para con compañeras y compañeros, en este caso una compañera jefa de hogar, que en realidad no entendemos por qué toman este tipo de definición. Y en este acto en la Avenida Libertador, quien hizo la oratoria por parte de las empresas públicas fue el representante de Sutel, Gabriel Molina. Molina sobre todo llamó a la defensa de las mismas, de estas empresas, y sobre todo también a la necesidad de dar pelea, dice, llamar al combate ante una patronal que es la que está poniendo los palos a la rueda al país y no los trabajadores, con la ayuda del gobierno. Molina también habló de uno de los temas que en la rendición de cuentas creemos que va a estar más de una vez, que es la falta de personal, el tema del llenado de vacantes. Escuchamos lo que decía en la locución. Que las empresas públicas son el aparato productivo que el Estado tiene. Son las que a través de la inversión pública generan esencialmente trabajo. Son esas que en la refinería de La Teja generaron tantas fuentes de trabajo, donde miles y miles de cientos y cientos de trabajadores de la construcción y del metal iban todos los días a trabajar. Se llenó La Teja de trabajadores. Es la misma que en el 2008, con la inversión de la fibra óptica, llenó de cientos y cientos de trabajadores en todo el país. Esas son nuestras empresas públicas. Empresas públicas que hoy las quieren destrozar. Que hay una política por parte del Estado de destruirlas en forma permanente. El ataque es brutal. Lo más importante, necesitamos personal. Hay vacantes enormes en las empresas públicas y este gobierno no toma a nadie. Por tanto, estamos teniendo una seria dificultad a la hora de brindar los servicios. Y luego, le están arrancando a cada una de ellas su razón social importante, su desarrollo, su crecimiento y sus propios negocios. No podemos seguir sosteniendo que cada día más se siga hacia adelante con el desmantelamiento del tren, esencia fundamental del desarrollo de un país. ¿Por qué seguir adelante con generar negocios para los privados, sacándoselos del corazón de riñón de nuestras empresas públicas? Como es lo que está sucediendo de Correo, sacándole un negocio de la paquetería y entregándoselo a Red Pagos. ¿Por qué nuestra empresa de energía UTE contempla y le da facilidades de pago y hasta rebaja en sus tarifas a empresas como IPUSA? Y sin embargo, hay cientos de uruguayos y uruguayas que no pueden pagar la luz y no se les contempla. ¿Por qué? ¿Por qué se entrega parte de los 850 millones de dólares que invirtió Entel en la fibra óptica y hoy se lo quieren regalar a los canales privados y sus cable operadores? ¿Por qué? La pregunta tiene una respuesta: porque las quieren privatizar. Así hablaba Gabriel Molina en representación de los entes públicos. Por el ámbito privado de los trabajadores, quien hizo uso de la palabra fue Abigail Puy, en este caso, fue así. Y habló del tema de Río Gas, habló del tema del transporte de carga, habló de algunos conflictos también vinculados al ámbito privado. Vamos a escuchar lo que decía la trabajadora. De saludar y recordarle a los 75 trabajadores y trabajadoras de la empresa Riogas que no van a estar solos, porque va a estar el abrazo del movimiento sindical. Estos trabajadores, compañeros y compañeras, están judicializados, están convocados con una empresa que hace años que tiene denuncias en la Inspección General del Trabajo por persecución antisindical. En el sistema financiero privado, la situación de los trabajadores de Citibank, un banco que no quiere negociar con el sindicato, no quiere negociar con nuestros compañeros de AEBU para la reinstalación de los trabajadores y de las trabajadoras para buscar una alternativa, que en otros años atrás se lograron llevar a cabo, pero hoy, actualmente, no hay diálogo. Justa es la lucha de los trabajadores de AEBU que siguen reivindicando que los trabajadores no pierdan puestos de trabajo. Y también no me quiero olvidar de lo que tiene que ver con el transporte de carga. Los trabajadores y las trabajadoras del transporte de carga, nucleados en el SUCRA, vienen hace años diciendo que hay evasión fiscal, que las empresas evaden, que las empresas sumergen a los trabajadores en la informalidad. Y miren qué noticia. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas envió a hacer un informe a un organismo multilateral, porque los trabajadores, cuando decimos los datos, parece que no son creíbles. Entonces hay que hacerlo en otro lugar. Y este organismo detectó que mínimo lo que se evade por parte del sector del transporte de carga es de 120 millones de dólares. Y eso sería suficiente, por ejemplo, para traducirlo. Esto lo cuentan muy bien nuestros compañeros en hospitales, en escuelas, en recursos para los que están más complicados y complicadas. Y también estas empresas y este sector se niega permanentemente a discutir las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, que muchas veces terminan muriendo en la ruta o terminan habiendo accidentes que perjudican a otros trabajadores y trabajadoras. Es tan solo eso, el salario o de la rebaja salarial, donde los pliegos son cambiados. E insistimos, el Estado no puede seguir precarizando el trabajo de muchísimos gurises y gurisas que trabajan en docentes estatales. También tiene que ver con una política de Estado, porque las políticas de Estado también deben de estar al servicio de los más perjudicados. Y cuando hablamos de las políticas de Estado, también hablamos de programas que tienen que ver con la vida de los otros y de las otras. Hay cambios de modalidad de contratación. Hay un MIDES que ya no quiere trabajar con ONGs o con asociaciones civiles y por tanto le cambia a los trabajadores y a las trabajadoras la forma de trabajo llevándolos a unipersonales, lo cual no solamente debilita sus derechos como trabajadores y trabajadoras, sino que también debilita muchísimas de las políticas públicas en Uruguay que tienen que ver con el programa Calles, por ejemplo. El atraso en las partidas y en los pagos genera que haya trabajadores y trabajadoras que se tienen que hacer de su salario hasta 2 o 3 meses después. Eso no puede ser política de Estado. Parte de la oratoria entonces, hacemos la pausa, venimos con otros temas. Vamos a escuchar ahora lo que se manifestaba por parte del gobierno una vez conducido lo que había definido el juez Recarey vinculado a la suspensión provisoria de la vacunación contra el COVID-19 para menores de 13 años. En este sentido, desde el gobierno, tanto el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado como el prosecretario Rodrigo Ferrés consideraron un disparate la determinación judicial. Obviamente que se va a respetar, se va a apelar, se irá al Tribunal de Apelaciones. La apelación en nuestro país no suspende la determinación judicial, por lo tanto, la misma proseguirá. Delgado hizo mucho hincapié en que ayer ya había anotados para vacunarse, solo ayer unos 5.000 y pico de niños, entre ellos algunos con comorbilidades, y que la responsabilidad recaerá en quien lo merece en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Ferrés y Álvaro Delgado, prosecretario y secretario de la Presidencia de la República, respectivamente. Compleja desde el punto de vista judicial y el fallo realmente desde el punto de vista jurídico es un disparate. Podríamos hablar mucho y analizar mucho de este tema, pero simplemente para decirles, en primer término, que para accionar o solicitar una acción de amparo se tiene que estar lesionado en un derecho subjetivo, personalísimo. Acá interpone una acción de amparo una persona por sí y representando intereses difusos, lo dice el fallo. Eso es una falta de legitimación para actuar. Y el juez da lugar a eso. Segundo lugar, para interponer una acción de amparo hay un plazo. Son 30 días desde que puede haber peligrado la lesión de un derecho. Si yo mal no recuerdo, se empezaron a vacunar en enero los niños. Y el juez no hace lugar tampoco a eso. Y en tercer término, cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución que le son propios, y de ahí el tema de que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo. Y nosotros en ese sentido, si bien ante este fallo de la justicia lo vamos a acatar porque creemos en la justicia, vamos inmediatamente a apelar porque estamos muy preocupados por los padres y por las madres que están muy angustiados por lo que está pasando por este disparate que sucedió hoy. Mi consulta era iba un poco en la línea del colega. Si creen ustedes que recayó sobre Recarey quizás una ideología antivacunas, y una pregunta cortita es, ¿qué le dicen al resto de la población? ¿Ustedes creen que ahora se puede ir por en contra de la vacunación en general de toda la población uruguaya? Muchas gracias. Yo le quiero dar a la primera parte de la pregunta. Nosotros pedimos que el juez se excusara, el juez no dio lugar a eso. No voy a hacer más comentarios, creo que el escrito que hizo la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, ustedes lo tienen. Todo lo demás ya es un tema muy sabido. En este mundo las coincidencias son muy pocas. Pero con respecto a la población sí me interesa dar un mensaje de optimismo y de amparo, de esperanza sobre todo. Nosotros, ya que se levantó la feria para que se pudiera generar esta instancia y dar lugar a este amparo, esperemos que lo mismo ocurra con la apelación rápida, bien rápida. Y esperemos, como estamos seguros, o por lo menos estamos convencidos que va a pasar, que es un disparate haber prohibido la vacunación voluntaria, en forma obligatoria, sobre todo con el nivel. Primero porque es voluntaria y segundo porque tiene un aval de la ciencia enorme. Cada decisión que tomó sanitaria el Poder Ejecutivo lo hizo a través de un asesoramiento científico importante, ustedes lo saben. Lo comunicamos a la gente durante toda la pandemia. Dijimos todos estos procesos, quiénes los avalaban, qué grupo etario, qué plataforma. Y yo creo que el fallo del juez, además de poner en riesgo la salud de muchos menores de edad, no tengo duda en decirlo, está cuestionando también el aval de la ciencia, el trabajo científico y académico de primer nivel, de Uruguay y del mundo, porque esto ocurre en todo el mundo. También habló, en este caso, Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Desde el Parlamento hubo voces de apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo de la apelación y de considerar un disparate la determinación del juez Recarey, salvo de tres legisladores, por lo menos son los tres que públicamente han manifestado que apoyan al juez, que son César Vega, del PERI, y también los diputados de Cabildo Abierto, Elsa Capillera y Abernaz. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez sobre esta temática, indicando, entre otras cosas, que uno de los problemas aquí es que, no solamente en el ámbito de la salud, no solamente en el ámbito de la justicia, hay mucha gente que sabe de todo o cree saber de todo y no es así. Y defendiendo en este caso el que, de alguna manera, las políticas de salud pública deberían tener otro tipo de resguardo ante la posibilidad de que existan iniciativas o trabas hacia ella, porque son políticas públicas de salud. Deberían tener otro tipo de protección. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez. Bueno, primero que nada tenemos que estudiar este tema. El Uruguay es un país que ha tenido una larga trayectoria y yo diría mucha confianza de todos nosotros en la seguridad, en la salud pública. Porque el tema de la vacunación de la población, en este caso sobre el COVID o sobre cualquier otra enfermedad de prevención, es materia de salud pública. De mi punto de vista, la salud pública está protegida por la Constitución de la República. Naturalmente, los ciudadanos se pueden oponer a vacunarse, pero lo que no se puede es impedir que una política de salud pública se pueda llevar adelante por parte del Estado. Veremos cuáles son las consecuencias, hay que analizar en profundidad el fallo del juez y ver de qué manera, de alguna forma, el Ministerio de Salud Pública da respuesta y evacúa esa situación. Pero tenemos que trabajar todos para hacerlo con la serenidad que precisamos en estos momentos, sabiendo de que lo que estamos hablando es de salud pública. Y la salud pública implica que todos seamos serenos a la hora de calibrar y analizar las situaciones y las decisiones que tomamos. Muchas veces lo que termina sucediendo, y no es privativo del sistema judicial, a veces también de la política, es que algunos piensan que saben de todo. Bueno, primero que nada tenemos que estudiar este tema. El Uruguay es un país que ha tenido una larga trayectoria y yo diría mucha confianza de todos nosotros en la seguridad, en la salud pública, porque el tema de la vacunación de la población, en este caso sobre el COVID o sobre cualquier otra. Bueno, allí tenían a Alejandro Sánchez hablando de este tema y también habló de la comparecencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Fernando Matos concurrió por el tema de la UAN. Ustedes saben que nuevamente se desató una pulseada entre el gobierno nacional y el gobierno departamental sobre el impacto que puede tener tal o cual política respecto a la misma. Yo creo que el tema de los precios, la situación de crisis financiera y que la gente no tiene plata para poder gastar, ha limitado mucho el tema de la compra. No hace solamente al lugar geográfico en el que está o las garantías vinculados a la propiedad del suelo. Más allá de que obviamente este es un tema que está desde hace ya tiempo, como ustedes saben, siendo parte de la discusión y debate en el ámbito legislativo. Lo estuvo ya en el Parlamento, después se logró una negociación de la cual participó también Alejandro Sánchez cuando era diputado. Se llegó a ese acuerdo de una especie de colegiado en conducción de la UAN entre el gobierno central, representado por el Ministerio de Ganadería, y la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendencia Municipal de Montevideo, dice Alejandro Sánchez, ya ha ofrecido en comodato los terrenos que están pidiendo para dar más seguridad jurídica a la hora de que los productores se asienten allí. El que se nos pida que se lo cedamos directamente a la UAN, creo que es un capricho, dijo en este caso Alejandro Sánchez, y hace a la política menor en este sentido de discusión entre la coalición multicolor y el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez, que manifestó que se espera que la UAN concurra también seguramente la semana que viene a comisión. Bueno, a ver, recibimos al Ministerio de Ganadería, falta que venga por supuesto el directorio de la UAN. Naturalmente, los resultados de la Auditoría Interna de la Nación establecen algunas dificultades por las cuales está atravesando la UAM, que a mí me resulta bastante extraño que una de las grandes dificultades es la incerteza jurídica de los predios, algo que he escuchado bastante sobre esto, pero resulta que la Intendencia de Montevideo ha decidido dárselo en comodato por 30 años y el directorio de la UAM ha rechazado ese comodato. Con lo cual a mí me genera, la verdad, vamos a esperar que venga el directorio a ver cuáles son las razones de esto. Recordemos a todos que la UAM es un proyecto que tiene más de 20 años en términos de cómo se está pensando, donde Montevideo puso parte de la recaudación del SUSIBE para que se concretara, donde hay un préstamo del Banco República, con la idea de qué, con la idea de generar, agregarle valor a los productos de la granja para que los productores granjeros del Uruguay sean sustentables y puedan exportar y podamos mejorar también la calidad de los alimentos que consumimos los uruguayos. Ese es un gran proyecto. Por supuesto, es un proyecto que ha atravesado por dificultades que hacen a la pandemia y que ha llevado a que la UAM le haya bajado el costo del metro cuadrado a los productores, y es eso lo que le genera las dificultades posibles para hacer frente a las obligaciones del Banco República, porque la UAM tenía pensado tener una recaudación y decidió en solidaridad con los productores granjeros bajársela. Y eso le ocasiona a la UAM la posibilidad de tener dificultades para hacer frente al Banco República, pero que las puede hacer porque tiene fortaleza, porque muchas de las áreas importantes de la UAM ni siquiera tienen todavía el 50% de la superficie construida. Esto quiere decir que la UAM tiene posibilidad de crecimiento, va a crecer, como se está despegando en la economía nacional, va a crecer en el futuro la UAM, va a generar nuevas unidades de negocio y eso le va a permitir hacer frente a la responsabilidad. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que hubo un conflicto político que generó este gobierno en la ley de presupuesto, donde intentó, cuando estaba por cortarse la cinta, apropiarse de la UAM. Y eso trajo como consecuencia la situación en la cual la Intendencia tuvo que revertir decisiones que había tomado anteriormente, donde le iba a donar las tierras a la UAM, pero ahora decidió dárselas en comodato. Y va a tener un comodato por 30 años que le va a permitir a la UAM poder funcionar, poder llevar adelante su plan de negocio y hacer efectivamente que se le agregue valor a la producción granjera. ¿Cómo se sale de esta situación teniendo en cuenta que desde el oficialismo se entiende que ese comodato no es suficiente, es decir, que la UAM tiene que ser propietaria de esos predios? Bueno, ese es un capricho del gobierno, lamentablemente, que ha puesto de rehén a todos los productores granjeros del Uruguay y a los consumidores. El mismo capricho del gobierno que incluyó dos artículos en el presupuesto nacional que intentó apropiarse de la UAM. Entonces ahora construyen la excusa de quererse quedar con la propiedad de los terrenos. Terrenos que son de la Intendencia y que la Intendencia ha firmado un decreto en que se los otorga a la UAM por 30 años para que pueda llevar adelante las actividades. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? Es un capricho. Nos vamos a las 9 de la mañana en punto. Recordamos que rápidamente tenemos que ir al Palacio porque ya a 9 y media estará compareciendo la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, la Federación de Funciones de Salud Pública. En la audiocompaginación, Gonzalo Isas Méndez, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.